Entonces, hay un concepto errado acá de que necesitamos PhDs. Se oye mucho en las políticas de repatriación. Ah, ¿cuántos PhDs ha traído fulano, mengano? Y el PhD es un bebé en pañales. No hay acá una masa crítica de investigadores seniors que reciba los PhDs para guiarlos y llevarlos hacia buen puerto. Mira, tú haces tu carrera de pregrado, luego haces tu posgrado, que en este tipo de ciencias de biología generalmente es un doctorado de frente, no hace maestría, te vas directo al doctorado. Cuando acabas el doctorado, viene lo que es el postdoctoral training, el entrenamiento de postdoc, de postdoctorando, que son cada vez 2 o 3 años, el mínimo es uno, puedes hacer 3 o 4. Entonces, tú lo que haces es ya graduado, te vas como investigador asociado a trabajar a un laboratorio, 2 o 3, donde vas a perfeccionar tus técnicas y vas a empezar a postular a tus primeros proyectos para ganar tus propios fondos con ideas propias. Vas a empezar a desarrollar esa capacidad de manejar ciencia y gestionar ciencia por ti solo. El postdoc te permite demostrar quién eres en base a grants, a proyectos y en base a publicaciones. Entonces, si no has publicado, no puedes postular a la siguiente etapa, que es convertirte en faculty o profesor de una universidad. Y otra vez estamos chocando con un concepto que en Perú no se entiende. O sea, profesor acá es cualquiera, profesor de Areca, ¿no? Es profesor de academia, profesor de colegio. Un profesor es alguien que ya pasó por toda esta etapa académica Súper, súper entrenado. y además que ha competido con otros y ha sido aceptado en una facultad de una universidad y que por lo tanto va a dictar clases y va a llevar a cabo investigación en un laboratorio que maneja él, con fondos propios, con gestión propia. Tienes que investigar, porque si no investigas no produces artículos y si no produces artículos no ganas fondos y si no ganas fondos te quitan la chamba. O sea, Y que no le sirves al sistema. Exacto, el primer escalón es profesor asistente y eso estás a prueba, digamos. O sea, a los 5 años no produces, vuelas, te quedas como postdoc. Entonces es un sistema bien competitivo, es un filtro muy exigente y vas avanzando poco a poco, ¿no? Yo me fui a esta Universidad de Constanza, hice 2 postdocs en temáticas relacionadas a lo que yo hacía, trabajo con peces, genética. Uno era evolución de genomas y el otro era neurobiología, donde ya me fui interesando por los temas neuros. Entonces, acabando ese segundo postdoctorado, me ofrecieron la posición de profesor asistente, el primer peldaño en ser miembro de la facultad.